Estamos en vísperas de la circulación masiva de un proyecto de ley de hidrocarburos con algunas contradicciones. Yo estuve leyendo parte del proyecto y, bueno, habla de fomentar la existencia de fuentes de energía renovables, pero por otro lado, cuando uno profundiza los contenidos, bueno, aparece el fracking, aparece la extracción en costas afuera. Y por otro lado, también hablamos muchas veces acerca de los pasivos que tenemos a raíz de Vaca Muerta. Nosotros queremos consultar a Martín Álvarez Mulali del Observatorio Petrolero Sur, que permanentemente nos proporciona materiales de divulgación, materiales para niñes, acerca del extractivismo y del financiamiento estatal de estas empresas extractivistas. No sé si está en línea Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Graciela Carballo y me acompañan Carlos Morquio y Nicolás Rosales. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre y después voy a pasarte con mis compañeros es, ¿cuál es el saldo de estos años de funcionamiento de Vaca Muerta, de este proyecto, de este trabajo que se está realizando en el sur, ya sea desde el punto de vista de lo laboral, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la fuga de capitales? ¿Qué es lo que ustedes ven como saldo? Mirá, es bastante complejo. Hay que entender a Vaca Muerta como un megaproyecto, es decir, que las variables a analizar en materia de impacto son muchas. Si querés, podemos ir enumerando algunas. En materia de lo que se propuso en su momento, que tiene que ver con Vaca Muerta va a ser la salvación de nuestra crisis, Vaca Muerta va a generar esa lluvia de inversiones. Cuando se habló de lluvia de inversiones, Vaca Muerta entraba como la principal digamos, captadora de dólares para el país. Bueno, eso no ha ocurrido. En este tiempo hay una tesis postdoctoral del economista Gustavo García Zanotti, que la pueden encontrar en ejes.org.ar, donde queda muy claro, digamos, que el balance entre lo que ingresó en materia de inversiones y lo que se fugó en materia de devolución de autopréstamos, en materia de posexportación, todo eso ha sido mayor. Es decir, se fueron más dólares de lo ingresado para Vaca Muerta que lo que realmente se invirtió. Entonces, esa ayuda de inversiones no es real, digamos. Eso en principio. Segundo, Vaca Muerta sí lo que te viene a dar es la posibilidad de tener energía a menor costo y con alguna actividad económica dentro de el propio país. Es decir, Argentina gastaba mucha plata, muchos dólares que no tiene, en sobre todo traer gas, digamos, para las cuestiones, para las variaciones estacionales. Bueno, Vaca Muerta ha generado un poco, pero hay una realidad, que en este último tiempo todos los argumentos que se han dado sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el beneficio de explotar el gas de Vaca Muerta, realmente la tendencia de explotación de Vaca Muerta ha sido más hacia el crudo. Es decir, hoy Vaca Muerta saca más crudo que gas. Entonces ahí también nuevamente uno está viendo que la política de incentivos ha orientado, o la rentabilidad de la explotación ha orientado para ese lado. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, hay que analizar las cuestiones en materia económica de las provincias productoras. Vaca Muerta se desarrolla principalmente en Neuquén. Hoy ahí está casi el 90% de su actividad está concentrada en esa provincia. Y Neuquén estuvo a punto de caer en default. Neuquén es una provincia. Uno de los puntos que tiene el fracking, además de sus impactos ambientales, tiene que ver con que requiere de mucho movimiento, de mucha infraestructura, de realizar pozos a escala masiva, estar permanentemente haciendo pozos que necesitan mucha agua, mucha arena de sílice, es decir, insumos a por montones, y la técnica en sí requiere de movilización de muchos camiones. Nosotros sacamos más o menos cuántos camiones en fila tendrían que tener para realizar un pozo, tomamos un pozo modelo, y tendrías casi 50 kilómetros de camiones en fila para un solo pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucha la mano de obra que se mueve, y no hay territorio que saludablemente pueda soportar un enclave de esto. Más teniendo en cuenta que ese enclave está atado de una actividad que es muy volátil, con variables que son inmanejables. Es decir, el precio del crudo el año pasado llegó, en el caso del BTI, por más que Vaca Muerta se maneja más por el barril londinense, pero en el caso del BTI llegó a niveles negativos y ahora está cerca de los $80. Esa volatilidad, si bien esto estuvo un poco asociado a la pandemia, pero la volatilidad de los precios es permanente en el sector. Entonces, las petroleras tienen las botoneras, y si no es rentable, frenan; si es rentable, nuevamente levantan equipos. Esto para la economía de una provincia es insostenible, porque toda esa gente que viene a trabajar al fracking requiere de un montón de cosas. Requiere de sectores que son parte de la economía privada, pero también mucho de lo que son del sector económico estatal, servicios estatales, es decir, escuelas, hospitales, cloacas, vivienda. Entonces, todo eso genera que cuando vos tenés a Vaca Muerta funcionando, la provincia capta regalías; cuando vos no tenés a Vaca Muerta, la provincia tiene un endeudamiento gigante porque tiene que cubrir todos sus gastos corrientes. Entonces, en materia económica tampoco ha funcionado para los territorios. Y por otro lado, ya con esto doy como espacio a la repregunta, en materia ambiental y en materia de conflictos sociales ha sido muy grande. Se ha profundizado la desigualdad en la región, es decir, vos tenés más tomas de tierras, más conflictos. Se han agudizado los conflictos con las comunidades mapuches, que están haciendo reclamos permanentemente, y se han agudizado los conflictos con sectores sindicales que se ven afectados por esta economía petrolera que donde los salarios no van. Recordemos que, por ejemplo, Neuquén dio durante todo el año pasado un aumento solamente del 12% de sus estatales. Por eso, todo el personal de salud tuvo hackeada con más de 60 cortes este año Vaca Muerta en reclamos de mejores salarios. Entonces, es una situación de conflictividad social bastante compleja. Martín, te voy a hacer un comentario casi de verdulería. Hace unos cuantos años me tocó trabajar en Rincón de los Sauces, en Cutralcó, y en la parte que es la parte petrolera de antaño de la provincia de Neuquén. Y en ese momento me acuerdo que había conflictos permanentemente con los docentes, con los estatales, con el personal de salud, porque te estoy hablando del año 2008, un kilo de pan salía 100 pesos. Digo, por eso que es un comentario de verdulería, digamos. El costo de vida se va a las nubes en esos casos. Y dicho esto, te dejo para que mis compañeros Nico y Carlos pregunten sobre este tema. Sí, Graciela, hay un punto. Disculpa. Sí. Ah, bueno. Mira, te quería, la verdad que se me habían ocurrido un par de preguntas, pero en tu gran descripción, con un poder de síntesis muy, muy interesante, me las fuiste respondiendo. Así que me quedó solo una breve. Es que quizás repetimos Vaca Muerta y no sabemos el origen del nombre. ¿Vos sabés de qué, por qué le han puesto Vaca Muerta a esta explotación de petróleo? Y también agregar una imagen a lo que es Neuquén hoy, en esa ruta que va por la Barda, por arriba, donde están todos los pozos de petróleo, de gas, una imagen tan fuerte como es la desigualdad social que hay en Neuquén, que vos bien la describiste, digamos, donde hay grandes terrenos tomados y donde la pobreza está a la vista, ¿no? Sí, sí, con respecto al comentario de Graciela, eso que vos viste era un enclave en petrolero convencional. Esto es un nuevo paradigma. Esto cambió, digamos. La movilización que vos generabas en materia de economía con lo convencional es muy distinto a lo no convencional y al fracking, por toda esta infraestructura que requiere y por lo que requiere de perforar muchos pozos para que sea rentable. Entonces estamos hablando de un enclave con características especiales. De hecho, yo diría, no visto en ninguna de las otras actividades extractivas a nivel nacional, ni en la minería, ni en el agronegocio, porque el volumen de cantidad de personal que necesitas y que vas tomando y despidiendo es muy alto. Cuando comenzó Vaca Muerta, tenías 5.500 obreros petroleros trabajando. Al poco tiempo, a los 2 años que cayó el precio del crudo, tenías que 3.500 fueron despedidos y el resto hacían medio turno nada más. Entonces, esa variable es insostenible para cualquier economía. Y con respecto a lo que vos consultabas, Nicolás, Vaca Muerta tiene que ver con el nombre de la formación geológica. Es una formación geológica que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, que va desde el sur de Mendoza, gran parte se ubica en la provincia de Neuquén, ingresa a Río Negro y toca un poquitito, muy chiquitito de La Pampa. Esa formación en su momento, cuando fue descubierta, se la denominó Vaca Muerta. Así como hay un conjunto de otras formaciones que también contienen hidrocarburos no convencionales, que tienen otros nombres, ¿no? Lajas, Quintuco y todo. Pero el proyecto Vaca Muerta se llama así por la formación, que fue una formación muy reconocida por su potencial, ¿no? Una de las virtudes que le encuentran el sector petrolero es que tiene un espesor en algunos lugares bastante amplio y les permite navegar, le dicen, a poner pozos y extraer a diferentes profundidades. Bien, perfectamente respondida la consulta entonces. Nos quedamos sin tiempo. Si querés hacer alguna otra pregunta, pero ya... Solamente lo querría despedir a Martín para que, diciéndole a nuestros oyentes que por favor entren a la página de OPSUR, porque hay mucho material como para esclarecer esta cuestión, para escuchar otras voces. Digamos, hasta ahora hemos escuchado al expresidente Macri hablando de su enamoramiento de Vaca Muerta, bueno, como de Christine Lagarde, y hemos escuchado también algunas veces acerca de esto que hablaba recién Martín, de la flexibilización laboral. Pero también es interesante ver y que les niñes también puedan aprender qué es el fracking, qué pasivo ambiental deja, qué pasivo económico deja, y realmente a mí me gustó mucho el material que ustedes comparten con la comunidad. Así que esa sería nuestra despedida. Por supuesto, Martín, mandarte un gran abrazo y estamos en comunicación, la seguimos. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí en el canal de YouTube del Observatorio Petrolero Sur pueden encontrar videos cortitos que en 4 o 5 minutos te van explicando diferentes tipos de problemática, ya sea la económica, la social, la ambiental. Así que se los recomiendo. Generalmente tratamos de ser lo más simples posible y no caer en tecnicismo. Bien, entonces despedimos a Martín Álvarez Mulhali, integrante él del Observatorio Petrolero Sur.